Mi nombre es Milagro Castillo. Bueno, Milagro, vos te acercaste con tu pareja y tu bebé a las puertas de Snack Pop para hacer visible tu situación. Pido ayuda a la municipalidad, me prometen cosas. Hoy me dieron 3.000 pesos, fui a pedir una ayuda porque, o sea, no tengo un lugar donde vivir. Ahora estoy, me quedo con la abuela de Ciro. Desde entonces prácticamente estás casi en situación de calle. Claro, sí. Buscaste respuesta del lado del municipio. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Y ellos me dijeron que busque un alquiler, que ellos me lo iban a pagar. Busqué un alquiler por todos lados y todo el día. Cuando les llevo el contrato que me hicieron, todo, les presento a ellos el papel y ellos me dicen que es un monto que ellos no pueden pagar, que no, que ellos no podían pagarlo. Entonces me dieron 3.000 pesos para que yo duerma esta noche en donde sea que me arregle con los 3.000 pesos. Les dije que bueno, que me iba a quedar ahí para que me den bola y ellos no, me dieron 3.000 pesos. Y bueno, hoy comí y ya los pañales, nene, ya no tengo nada. Con ese alquiler que averiguaste vos, que le llevaste los papeles así como te pidieron, ¿qué fue lo que te dijeron en cuanto a eso? Que no, que era un monto que yo no podía. Y que me busque un alquiler de 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y busqué por todos lados, pero no hay. Aparte, ya vengo buscando alquiler hace rato. Y con lo que cobro de asignación y 10.000 pesos que cobro, no me alcanza. No me alcanza para nada. Bueno, mi pareja estaba trabajando, ahora se quedó sin trabajo hace 3 días. Salimos a buscar trabajos, pero no consiguió nada, en panadería, en todos lados. Yo también quisiera trabajar, pero él toma teta, le quiero dar mamadera, no la quiero agarrar. Y nada, necesitamos un lugar donde estar. La municipalidad no nos quiere ayudar, porque no nos quiere ayudar. Es más, hasta un colchón les hemos pedido. Y no nos quieren ayudar, igual con el nene, y nada. Marisa me prometió una vivienda. Lo cual me dijo, venite este día que hablamos, que te hago no sé, unas cosas, me dijo. Me presenté ese día y ya me corrieron con que no, que ya ella no estaba, que no fue. Después la veo saliendo a Marisa, pero ya no la pude alcanzar, no pude hablar con ella, así que me mintieron. Hoy le dije, bueno, yo me voy a quedar a dormir acá, que me iba a quedar a dormir ahí en la municipalidad. No, entonces hicieron todo eso y me sacaron un papel donde diciendo que me iban a dar 3.000 pesos. Y Colorado me dijo, te doy 3.000 pesos, fíjate dónde puedes quedar esta noche. La semana que viene te doy un poco más, porque si yo consigo un alquiler, 3.000 pesos más. Y después los otros, arréglatela. ¿Y de los familiares, qué dicen en cuanto a la situación de ustedes? No, mira, en mi familia, por esta situación, que yo estoy en situación de calle, digamos, me quieren sacar al nene, o sea, como digamos que no tengo un lugar donde estar, o no lo quieren a él, ¿viste? Entonces me quieren sacar al nene, pero... ¿A él, o sea, a tu pareja? Claro, sí. ¿Y hace cuánto más o menos están con esta situación de ir y venir? Y nosotros teníamos un terreno en el barrio Libertad. Sí. Bueno, nosotros teníamos un terreno, dejamos que venga un agente, lo cual nos sacaron de ahí, nos echaron, perdimos todo, ventilador, ollas, plato, de todo lo que te puedes imaginar, ropa, todo. Teníamos una casilla hecha ahí, también todo eso se quedaron ellos. Ellos nos desarmaron todos y se quedaron todo ellos. Hicimos denuncia, la municipalidad, bueno, desde esas veces que yo, desde agosto que me nos echaron a nosotros del Bar Libertad de un terreno, le estamos pidiendo ayuda. Y ellos lo único que nos quieren, no, un alquiler, te dan una ayuda de 6.000 pesos y al otro mes te la tenés que arreglar solo. Y me prometieron hacer un allanamiento para recuperar un ventilador, las joyas, todas esas cosas que me prometieron también en comisaría, todas esas cosas. Nada, nunca nada hicieron nada. Hasta hoy ya pasó mucho tiempo y no nos dieron nada. No se hizo ningún allanamiento, nada. ¿Y ahora ustedes dónde se están quedando, los tres? Bueno, mi pareja se está quedando, es feo decirlo, está durmiendo en una obra. Yo estoy con la abuela de él, pero es hasta que nos consigamos algo, ¿viste? Pero No está bueno igual que estemos ahí en un lugar que no es nuestro, porque por ahí el nene llora y es molesto para uno, uno se siente mal. Primeramente queremos trabajar y necesitamos un lugar donde vivir. No queremos alquilar más. Les pedimos un terreno a la municipalidad y después, bueno, vemos cómo nos arreglamos para hacernos algo, pero no nos quieren dar nada. Imagínate que ni un colchón, cuando hacía frío les habíamos pedido una sábana y todo, y no nos dieron nada. Solamente plata y te tenés que callar la boca con esa plata y conformarte. Y le dan plata a gente que realmente no necesita, porque yo estoy ahí y veo la cantidad de gente que conozco. Conozco una persona que le dan 7.000 pesos, que tiene alquileres, o sea, le siguen dando ayuda. Vive del alquiler y todo, y le dan ayuda. Y me parece que es injusto, porque yo tengo un bebé, me dan 3.000 pesos de mierda y me tengo que callar la boca. ¿Entendés? Hoy escuché a un chico que le dice, no, un secretario de Colorado creo que era. Venite por tu ayuda a 1:30. No, tengo que ir a trabajar, le dice el pibe. O sea, está trabajando y le dan una ayuda. Sí. ¿Entendés? Es bastante injusto, me parece. Y Marisa me prometió algo que nunca cumplió. ¿Y desde la oficina de empleo se acercaron también? La oficina de empleo fue lo que le están dando a él 3.000 pesos. La oficina de empleo sí estaban 3.000 pesos, pero ahora se la dejaron de dar a la ayuda. Así que hoy nos dieron 3.000 pesos y nos tenemos que arreglar nosotros con los 3.000 pesos. Pero hoy ya comimos y le compraron los pañales al nene, no tenemos un carajo. Igual yo fui anoche a la municipalidad. Fui anoche para hablar con la seguridad, para quedarme a dormir ahí, sí, para que venga Marisa el otro día y nos vea ahí, pero no pudimos. En la municipalidad me dijeron que vaya a dormir al hospital. Que vaya a dormir al hospital, me dijeron. Con el nene. ¿Tenés algún contacto para la gente que los vea y que quiera solidarizarse con ustedes? Sí, bueno, primeramente tengo Facebook también. Sí. Tengo Mili Castillo. Tengo un número de teléfono también. Sí. 2226-47-1816. ¿Y algo más que quieras agregar? No, nada, que necesito un lugar donde vivir, necesito un trabajo para mi pareja, para mí, veo cómo me arreglo con el nene. Cualquier cosa, o sea, ya sea, no sé, ya sea ropa para el nene o un pañal, cosas que pueden servir. Por ahí algunas maderas que no usen para nosotros ver qué podemos hacernos, alguna chapa, algo que tengan.